Hola, querido, ¿cómo estás? Llegamos a la última lección del trimestre. Como dije al principio, en el mes de enero, estos estudios son incompletos. Hay mucha cosa más para ser comentada, pero creo que estas lecciones despertaron en muchos el deseo de continuar estudiando el extraordinario y maravilloso libro del Apocalipsis. Lo que no podemos perder de vista es que el hilo conductor de todo el libro es Cristo, únicamente Cristo. El libro es la revelación de Jesucristo. Pero paralelo a Cristo, vemos también el desesperado esfuerzo del enemigo para tomar el lugar de Cristo, para usurpar su trono. Es por eso justamente que empezamos el comentario de esta semana leyendo Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice: y el que estaba sentado en el trono, esta palabra es clave, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La primera pregunta que hago es: ¿quién es el que dice esta promesa? ¿Quién hizo esta promesa? La respuesta es: el que está sentado en el trono. O sea, cuando todo haya pasado, cuando se haya establecido el verdadero nuevo orden eterno para siempre, Cristo continuará sentado en el trono. La historia del pecado habrá llegado al fin, el mal ya no se levantará nunca más y Cristo continuará sentado en el trono por los siglos de los siglos. El conflicto acabó. Satanás y sus ángeles habrán sido destruidos definitivamente. El enemigo trató de usurparle el trono, pero no pudo. Cristo continúa sentado en el trono. Ahora llega el momento esperado, el encuentro personal de Cristo y su iglesia. Apocalipsis 19, 6 al 8 dice: también oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud, o el estruendo de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía: aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle glorias. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Mi amigo querido, este es el momento esperado por los hijos fieles de Dios de todos los tiempos. Ellos han sido perseguidos a lo largo de la historia por causa de su fidelidad. Han sido peregrinos en un desierto ingrato. Pero Babilonia, que representaba el poder perseguidor, ahora está destruida. Llegó el momento del encuentro de Jesús con su pueblo. Ese encuentro está simbolizado por las bodas del Cordero con su esposa fiel, que es la iglesia. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, relató una parábola de las bodas del Cordero. El tema central de esa parábola es el juicio. Cuando el dueño de la hacienda, el padre, entra y ve que un hombre no tiene el vestido de bodas y le dice: ¿cómo entraste aquí? Y la lección principal es que para encontrarnos con Cristo, para la gran ceremonia de las bodas, nosotros que somos su pueblo, su novia, su iglesia, para encontrarnos con Cristo tendremos que estar vestidos de las ropas de la justicia divina, de la justicia de Cristo. Nadie entrará por sus esfuerzos, por lo que hizo, por lo que no hizo. Estaremos allá porque confiamos en Cristo, porque nos dejamos vestir por Él, por su blanco manto de justicia divina. Hablemos ahora de la segunda venida. Este es el fin definitivo del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Es el fin del Armagedón, o sea, de la lucha entre Cristo y Satanás. Leamos Apocalipsis 19, 11 al 16. Es un texto largo, pero tengo que leerlo. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que sólo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin duda ninguna, este jinete es Cristo regresando a la tierra. La pregunta es, ¿por qué su vestido está manchado de rojo? ¿Qué representa eso? Para entender, tenemos que leer Isaías 63, 1 al 3. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién viene de Bosra vestido de rojo? ¿Quién es el que marcha con gran poder envuelto en tan hermoso vestido? Y Jesús responde, soy yo el que habla con justicia, el que es grande para salvar. ¿Y cómo es que tu vestido es rojo? Juzgar por tus ropas, pareciera que estuviste pisando uvas en un lagar. Y la respuesta de Cristo es, yo solo he pisado las uvas del lagar. De los pueblos ninguno estaba conmigo. En mi enojo aplasté esas uvas, en mi furor las pisoteé, y su sangre me salpicó la ropa y me manché mis vestiduras. Esto es interesante, creo, porque en la segunda venida de Cristo, Él viene, según Apocalipsis, en un caballo blanco, pero Él vestido de rojo. ¿Y ese rojo que simboliza? No es la sangre de Jesucristo. No, no, no. Es verdad que muchas veces el rojo simboliza la sangre de Cristo, pero en esta ocasión, de acuerdo al profeta Isaías y el texto que leímos, el vestido rojo es la sangre de los impíos. Porque pues había un principio establecido, que es el salario del pecado es la muerte, la consecuencia, el resultado del pecado es la muerte. Mucha gente morirá como resultado del pecado, no porque pecó, sino porque no aprovechó la gracia infinita de Cristo, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es verdad que el pecado es una realidad, no lo podemos negar, es una realidad. El pecado alcanzó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a este mundo, murió en la cruz. Y cuando nos bautizamos aceptamos su muerte en nuestro favor. Ya no tenemos que morir. Por eso es que cuando Cristo venga, los redimidos estarán vestidos de blanco, que son esas vestiduras, son el símbolo de la justicia de Cristo. Pero el vestido de Cristo estará manchado de rojo, que es el símbolo de todas las personas que no aceptaron a Jesucristo y pues que morirán, su sangre será derramada. Por eso la Biblia siempre tiene la invitación, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, hoy, no mañana. Vamos a la tercera parte, hablemos ahora del milenio. La palabra milenio no aparece en las Sagradas Escrituras, lo que sí se registra es un periodo de 1000 años que nosotros llamamos milenio. Apocalipsis 20, 1 al 3 dice a la letra lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sabes, querido? Esta profecía anuncia que el diablo estará preso por un lapso de 1000 años después de la venida de Cristo. En estos 1000 años, él no podrá engañar más a nadie. Ahora, ¿cómo sucederá esto? Para comprenderlo, es mejor recordar el cuadro completo del milenio a partir del regreso de Cristo. Pablo habla de la resurrección de los justos que ocurrirá en el momento del regreso de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice lo siguiente: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Querido, cuando suene la trompeta, resucitarán los muertos en Cristo. ¿Y qué pasará con los que estén vivos? Veamos lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos ¿Con quién ellos? Los justos resucitados. En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué día glorioso será ese, sabes? Yo podré ver a mi padre, a mi madre, que ya descansan en Cristo. Tú podrás ver a los amigos, a tus familiares queridos que te arrebató la muerte. Abrazar a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, para no separarte nunca más de esas personas queridas. Si alguien murió con cáncer, resucitará completamente sano. Los defectos físicos, las mutilaciones desaparecerán. Los muertos resucitarán con cuerpos transformados. Pero sigamos con el tema del milenio. Las Escrituras afirman que Jesús y sus redimidos ascenderán a los cielos y permanecerán allí por el lapso de 1000 años. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¡Qué destino glorioso! ¡Qué escena extraordinaria! Finalmente llegará el día cuando estaremos en la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Con seguridad miraremos a todas partes, intentando encontrar viejos amigos, y tendremos muchas sorpresas. Gente que pensábamos que estaría allá no estará. Y otra gente que, según nuestra opinión, no tenía derecho a entrar al reino de los cielos, estará allá. Y ahora nos referiremos a una de las actividades que tendrán los redimidos durante el milenio. Apocalipsis 24 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pero, ¿cómo juzgar? ¿No terminó el juicio antes de que Jesús regresara a la tierra? Por cierto, el juicio terminó, el juicio investigador. Pero ahora, los redimidos tendrán la oportunidad de revisar los libros. Y ahí veremos cosas que en esta tierra éramos capaces de ver. Nosotros juzgábamos con nuestros ojos humanos, pero solo en el cielo tendremos la oportunidad de ver la realidad de las cosas. Ahí veremos por qué quienes pensábamos que se salvarían no se salvarán, y viceversa. Ahí una vez más le daremos gloria a Dios porque sus caminos son justos. Satanás no tenía la más mínima razón cuando acusaba a Dios de tirano, injusto, arbitrario. Bueno, y ya que estamos hablando del diablo, ¿cuál será la situación durante el milenio del diablo? Pues ya vimos que estará encerrado, preso, sin poder tentar a nadie. ¿Qué clase de prisión sería capaz de mantener seguro a un poderoso prisionero como el diablo? Ah, sucede que por ocasión del regreso de Cristo, los redimidos que estén vivos en ese momento y los justos que resuciten se irán al cielo con Jesús. Los impíos que estén vivos morirán con el resplandor de la venida de Jesús, y entonces la tierra quedará desolada. Ve cómo describe el profeta Jeremías la condición de la tierra durante el milenio. Jeremías 4, 19 al 22. Ahora cierra los ojos e imagina la escena. El diablo solito es el único que vive. Los justos ya se han ido, los injustos están muertos, el diablo solito está vivo. Miré a la tierra y vi, dice Jeremías, que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Ah, querido, te das cuenta que la prisión de Satanás es simbólica. Él no estará literalmente detrás de las rejas. Pero al no tener a nadie a quien tentar en esta tierra, pues simbólicamente estará encadenado por las circunstancias en un planeta destruido con montones de cadáveres por todas partes. ¿Y qué sucederá al fin del milenio? Ah, finalmente cuando terminen los 1000 años sucederán algunas cosas interesantes. En primer lugar, resucitarán los impíos de todos los tiempos. El Apocalipsis es claro cuando dice los otros muertos. Esos son los impíos de todos los tiempos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Te das cuenta? El comienzo y el fin del milenio están señalados por tremendas resurrecciones. La primera es la de los justos, la segunda de los impíos. En el momento cuando los impíos resuciten, Satanás queda suelto nuevamente. ¿Por qué? Porque pues ahora tiene a quien tentar de nuevo. Y él les hace creer que pueden hacer guerra contra Jesús y contra los santos. San Juan lo presenta de la siguiente manera. Apocalipsis 27 y 8 dice: cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Cierra ahora los ojos e imagina la escena. Jesús y los redimidos, después de los mil años, están bajando nuevamente a la tierra, donde estará nuestro hogar eterno. San Juan dice en Apocalipsis 21:2: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Pero en ese momento en que la ciudad está bajando, entonces el diablo y todo su ejército de impíos resucitados pues intentarán apoderarse de la ciudad. Apocalipsis 20:9 lo cuenta así: subieron por la anchura de la tierra, está hablando de Satanás y los impíos, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ah, querido, este será el fin del milenio y también el fin de la historia del pecado. Satanás y sus seguidores finalmente serán destruidos, y según el profeta no se levantará el mal dos veces. Fin habrá llegado, la historia del pecado habrá terminado. Hablemos ahora un poco del cielo, cielo nuevo, tierra nueva. Apocalipsis 21:1-3 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ah, mi amigo querido, este será el comienzo de la verdadera nueva era, que no tiene nada que ver con la era de acuario de este mundo putrefacto y contaminado por el virus del pecado. No se trata de mejorar este planeta. Se trata de crear un mundo completamente nuevo. Tal vez ya te preguntaste, ¿por qué es necesario que este mundo sea destruido por ocasión del regreso de Cristo? Ah, porque el mundo que Jesús encontrará cuando regrese, pues no será el mundo perfecto que Él entregó a los seres humanos en el jardín del Edén. Dios nos dio un mundo maravilloso y nosotros lo convertimos en un enorme basurero ecológico, en un centro de miseria, de explotación, de injusticia, de violencia. Él creó seres humanos felices, equilibrados, y nosotros lo convertimos en máquinas enloquecidas, devoradoras de placer. Por eso es necesario que todo sea destruido por ocasión de su regreso, para que Él pueda hacer todo de nuevo. Y ahí está ahora la tierra nueva descrita por el apóstol Juan. Ya no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedades, no hay muerte. Ahora el cuadro de la historia humana está completo. La restauración se ha completado. Ah, si tú lees toda la Biblia vas a ver que algo interesante. Mira, el Génesis empieza relatándonos acerca de la creación de un mundo perfecto. Todo era maravilloso, existía armonía, equilibrio en lo creado. Luego viene el capítulo 3 de Génesis que nos cuenta cómo entró el pecado a este mundo. Satanás se disfrazó para inducir a los seres humanos a adorar cualquier cosa menos a Dios y para llevarlos a la desobediencia. Los seres humanos cayeron. Así entraron el sufrimiento, el dolor, la desconfianza, el egoísmo, el espíritu de acusación, crítica, envidia, muchas cosas feas. Se alteró el equilibrio ecológico, entró la miseria, el pecado, aparecieron espinas en la tierra se volvió improductiva, vino el caos y a partir de ese momento comenzó la historia triste de pecado de este mundo. Y a lo largo de esa historia, millones envejecieron, perdieron la vida, fueron infelices, experimentaron en su corta existencia una cierta cantidad de mutilaciones físicas, psicológicas, de las cuales nunca pudieron librarse. Entonces vino el plan de la salvación. Se sacrificó un cordero para cubrir con su piel la desnudez del hombre. Y con ese acto Dios estaba diciendo que un día enviaría a su propio Hijo, el Cordero de Dios, la única solución de los problemas del hombre. El Señor quería restaurar al hombre para devolverlo a su estado original, mientras el enemigo, por su parte, intentó consumar la destrucción. La Escritura en su totalidad, a partir de allí, describe la gran lucha entre Cristo y Satanás para ejercer dominio sobre el corazón humano. Satanás sedujo, engañó, a veces obligó a la raza humana a rechazar a Dios, seguir sus propios caminos, mientras Jesús siempre tuvo un pueblo que le adoraba y le obedecía. Y Jesús llamaba, llamaba, llamaba con amor, pero algunos venían, otros no venían. El Apocalipsis es el epílogo de todo. En el Apocalipsis se describe la lucha final, se desenmascara al enemigo, se pone en evidencia sus estratagemas. En él también se advierte a la humanidad acerca de la urgencia, los peligros de los tiempos en que estamos viviendo. Este mundo será destruido y con él desaparecerán todos los que dieron oídos cerrados al clamor divino. La historia está llegando al fin. Cristo va a reclamar a sus fieles, ya viene pronto. Hay un mundo mejor, querido. Este mundo de miseria y de dolor no es todo. Hay un mundo mejor esperándonos. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga ricamente.